Esta es para las personas que se portaron mal una vez en la vida. Discúlpenme. Eso es bueno. Pero perdónenme. Lo mejor es la reconciliación, eso es lo mejor de todo. Dispénsame, te volví a fallar. Excúsame, te volví a fallar. Los amantes como tú y yo deben buscar una manera sensata para continuar. ¡Oh! ¡Ósalo! Permíteme darte una explicación, porque yo quiero hablar a la situación. Tú y yo nos amamos con el corazón, por eso no entiendo esta separación. Yo sé bien que he cometido un error, hasta siento que desilusioné tu amor. Pero es que te amo tanto, vida, que yo sé que no puedo vivir sin ti. Muchísimas gracias, el aplauso para todos ustedes.